programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, el poder compartir ya con ustedes en una emisión más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que se hace más grande todavía cuando nuestros colegas amigos toman este programa para compartirlo con este público maravilloso allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar con la voz de Incapirca, en Baños con la voz del Santuario de Baños y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Y a esto se suma la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Quiero invitarles para que me acompañen en los siguientes minutos porque ya estamos aquí con nuestro invitado del día. Hoy vamos a hablar sobre uno de los libros que a lo mejor usted está esperando. Esos libros que a veces queremos conocer un poco a profundidad del trabajo que realizan los investigadores ecuatorianos. Bueno, se trata de uno de los de la colección de pasillos, digamos así. Ese trabajo que lleva por varios años trabajando el maestro Mario Godoy. Pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará esta colección de cuatro libros publicados por la editorial de la institución El Pasillo en América, Pasillos, Historia, Innovación e Impacto y Pasillo y Poesía y Cancionero, y un anexo de partituras del compositor y músico Mario Godoy, investigador, realizada durante 24 años de trayectoria artística y que tendrá lugar el próximo martes 17 de julio a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que habrá también otras actividades, y lo más importante, que la entrada es libre. ¿Para qué? Para que usted se esté convocado a consumir cultura, que existe mucha aquí en nuestro país y que solamente necesitamos coger papel y lápiz, anotar en nuestras agendas y podernos dar cita a estos encuentros que siempre están planteando nuestros actores, gestores culturales, esas actividades culturales que hacen diferente a nuestro país. Así que vamos a recibir el saludo a través de nuestro siguiente segmento, que lo estamos planteando aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya ha llegado el momento de que usted pueda ingresar a este escenario que le hemos preparado para recibir a nuestro invitado. Como les habíamos mencionado, se trata de Mario Godoy Aguirre, compositor, investigador musical y promotor cultural riobambeño. Cuenta con una amplia producción bibliográfica y una extensa serie de artículos publicados en destacadas revistas nacionales e internacionales. Fue consultor del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y también este personaje integró el equipo redactor de las voces ecuatorianas incluidas en el Diccionario de Música Española e Hispanoamericana. En la actualidad es miembro del núcleo de la Casa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo. Bienvenido, maestro. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es placentero para mí estar nuevamente en esta, la emisora de los gestores culturales, de los artistas culturales, en nuestra casa, en la Casa de la Cultura. Bueno, hoy vamos a conversar sobre estos libros que nuestro público quizás, si es que usted lo escuchó, este libro del pasillo, ya se lo hubo un prelanzamiento en la Casa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo, y que en los próximos días se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un trabajo de 24 años, maestro. Así es, justamente en el año 95 se realizó en la ciudad de Quito, conjuntamente con el Centro de Desarrollo y Difusión Musical del municipio de Quito, entonces, y la Subsecretaría de Cultura y otras instituciones afines, logramos organizar con el maestro Julio Bueno este evento internacional que reunió a musicólogos de Iberoamérica, representantes de Colombia, Venezuela, Cuba, Costa Rica y, lógicamente, Ecuador. Y por primera vez en aquel año se trató de una manera plural sobre este emblemático género musical. Maestro, ¿por qué usted eligió precisamente el pasillo? O sea, porque vemos que usted tiene varios escritos, como habíamos dicho, a nivel nacional e internacional, cuando podría haber sido cualquier género. Sé que la investigación no para en usted, porque hablamos de muchas, del jujuy que se da, esas fiestas tradicionales, esos cantos que se dan en su tierra, pero usted le dedica la mayor parte del tiempo al pasillo. ¿Por qué? Bueno, nos hemos dado cuenta, entre otros personajes también con el maestro Julio Bueno, por ejemplo, inicialmente teníamos previsto, estoy hablando del año 95, la idea inicial era realizar un encuentro sobre la música del pasado en América, sobre la música colonial concretamente de esta zona, de esta región y también de Ecuador. Pero para ese momento, en realidad, los estudios sobre esa época eran bastante incipientes. Entonces nos dimos cuenta que no era factible realizar ese evento. Y conversando, intercambiando opiniones, nos dimos cuenta que el género emblemático, el género que une, que representa a los ecuatorianos desde el pasillo. Por ejemplo, en la costa, hablemos de un personaje de Esmeraldas, no se siente representado por el San Juanito, pero sí por el pasillo. O en Guayaquil, o en la Amazonía, o en Loja, o en Cuenca, el pasillo es el que, al menos en el mundo mestizo, es el género que nos une y representa a los ecuatorianos. Por eso la razón del pasillo. Aunque también es curioso señalar esto, al menos en los años 20, 30, hasta los años por lo menos 70, la visión extranjera, los musicólogos extranjeros, los investigadores, cuando hablaban del Ecuador, generalmente nos representaban con el San Juanito. Pero reitero, el San Juanito, por ejemplo, no representa a la gente de la costa, o ellos mismos no se sienten identificados con este género, pero sí con el pasillo. ¿Y qué decir si hablamos del extranjero? En el extranjero pasa cosa similar. Nos sentimos identificados los ecuatorianos en la diáspora, incluso lloran cuando escuchan Sombras, cuando escuchan tantos otros pasillos, ¿no? Romance de mi destino. Nos sentimos identificados, como que es lo que más nos une a los ecuatorianos, y desde luego tenemos personajes como Julio Jaramillo, que fue, si bien es cierto, Jaramillo a nivel internacional impactó con el bolero, grabó muchos boleros, pero una singularidad. Julio Jaramillo, cuando se presentaba en escenarios internacionales y ecuatorianos con mayor razón, siempre interpretaba pasillos. O sea, él fue un gran representante, un gran embajador de la música popular ecuatoriana, pero por sobre todo del pasillo. Maestro, usted nos comenta algo que la gente se siente un poco identificada, en este caso con la bandera, que es el pasillo, pese a tener una historia bastante grande que viene de la degeneración. ¿Está bien utilizado el término degeneración o cambio? Si hablamos que el pasillo tiene su origen en el vals, pero... ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace falta a la gente ecuatoriana para, igual que Colombia, igual que Chile, igual que Argentina y todos los países, de decir, esta es mi música, de sentirme identificada por la música ecuatoriana en la que estén inmersos también los otros ritmos ecuatorianos? Creo que vale la pena esta analogía. Hace pocos años la UNESCO reconoció como Patrimonio Cultural de la Humanidad al tango. Pero aquí la cosa curiosa, que quizá no conocen todos, es de que fue la solicitud realizada por dos países, Uruguay y Argentina, y así es como fue reconocido. El tango es patrimonio de la costa, de la zona del Río de la Plata, de estos dos países. Entonces yo creo que si se haría una declaratoria del pasillo a nivel universal como patrimonial a nivel de todo el mundo, pues debería ser así. Es un género musical regional. Este rato, como poco decir Colombia y Ecuador, ya, pero quizá más, si vamos un poquito más allá con la historia, pues el pasillo nace, crece y fructifica, ¿no? Es en esta zona que se llamó la Gran Colombia, a inicios del siglo XIX, en la época de las guerras de la independencia. El pasillo es una innovación del vals. Entonces, el vals, que era un baile de salón que ya se conoció en la Real Audiencia de Quito para fines del siglo XVIII, entonces va tomando también las características del sabor, la idiosincrasia, es un reflejo de lo que estaba pasando en esta región. Ahora, con todo el respeto, muchos locutores, muchos periodistas e incluso profesores, no lo dudo, repiten y lo ponen ya como algo sentado. El pasillo es colombiano, ya sabemos es colombiano. Claro, pero están hablando del Colombia del siglo XXI, del siglo XX. Cuando, sí es correcto decir el pasillo es colombiano, pero en el contexto de inicios del siglo XIX, cuando Colombia era lo que actualmente es Venezuela, Colombia propiamente dicho, con Panamá, que luego se separó, y el actual Ecuador. Entonces, ahí es donde se gesta este género musical. No vamos a encontrar nunca la partida de nacimiento del pasillo, porque estamos hablando de hechos culturales, ni tampoco nos importa. Esto surge de un proceso de innovación que toma varios años. Son los que se cambian los acentos del vals, por decir algo, para entenderlo, especialmente en el ámbito del ritmo, de la rítmica, de la marcación rítmica. Pero... desde luego que el pasillo reúne un sinnúmero de otros aspectos, requisitos. Es como un sándwich que tiene varias capas, varias, se modifica. Por ejemplo, en Venezuela usan el tiple y por acá se usaba el bandolín. Luego se usa en el Ecuador el requinto. En Colombia también hay la bandola y esos otros instrumentos. Entonces, o en la zona de Costa Rica los pasillos son interpretados en marimba. ¿Ya? Entonces, todo... hay un paisaje sonoro para cada región, para cada ahora país. Pero si hablamos de hechos culturales, el pasillo no se termina en Río Verde o en el puente de Rumichaca. Son hechos culturales que trascienden las barreras geopolíticas. Entonces eso debemos de entender. Y quizá el planteamiento que les está sorprendiendo a muchas personas que han comenzado a leer los libros de estos, es de que mi mirada es del pasillo como un género musical regional. Ya no, y la invitación mía sería, como repitiendo la frase de un amigo que me pareció muy interesante, ya no debemos seguirnos viendo el ombligo. Y con frases tan a veces repetitivas y poco reflexivas, decir, ah, claro, es que esta es nuestra auténtica música nacional, con patrioterismos baratos. Solo les hago una pequeña reflexión o menciono esto. Por ejemplo, el pasillo ecuatoriano, entre comillas, más célebre, más representativo, es el pasillo Sombras. La música pertenece a Carlos Brito Benavides, de Uyumbicho, Ecuador, provincia de Pichincha. Pero la letra es de una yucateca. de Rosario Sansores, de Mérida, Yucatán, México. Entonces, qué bueno que el pasillo sea ese espacio, ese vértice donde se conjugan otras nacionalidades. Entonces, veámosle así al pasillo como algo dinámico, como un espacio también para la integración latinoamericana. O Rosario de Besos, es otro hermosísimo pasillo, pero la letra es de un colombiano. O digamos, el Pesares, mucha gente dice, ah, el Pesares, qué hermoso pasillo, ¿no? Y el corazón responde, Pesares, Pesares, cantamos. Y muchos dicen, esta es nuestra auténtica música, claro, es que esta es la música nacional. Y se casi se caen cuando se les dice, ojo, ese pasillo es colombiano, ese pasillo es de José Barros. Pero qué bien que también se haya afincado y que lo sintamos como nuestro el pasillo. Porque en los hechos culturales no hay esas separaciones. Entonces debemos tener esa visión regional, esa visión plural. Y que sentirle que la música nos integra. Y les hago acuerdo también, el mismo himno nacional. La música no es de un ecuatoriano, es de Neumane. Entonces abramos nuestro corazón, abramos nuestras mentes y pensemos el pasillo ya no viéndonos el ombligo, sino viendo esa pluralidad. Maestro, usted ha sido uno de los personajes que ha planteado de alguna forma que se lo reconozca al pasillo como un patrimonio ecuatoriano. Pero, ¿qué pasa con ese procedimiento? ¿De pronto hay un cambio para solicitar a los países vecinos y de poder hacer que se constituya como un patrimonio no solamente de Ecuador, sino de la región? Claro, eso, lo que mencioné recién, por ejemplo, Argentina y Uruguay lograron conjuntamente, de manera por lo menos bilateral o binacional, este reconocimiento del UNESCO. Es verdad, en el año 2012, en noviembre del 2012, en Loja, en el Encuentro Internacional de Musicología, planteé esto, ¿no?, de que el género musical pasillo debería ser reconocido por la UNESCO, hacerse todo el trámite. Desde luego que es todo un proceso político y también se debe hablar a nivel ya de ministros con Colombia. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes de este momento del pasillo en Colombia, que lo han hecho Egberto Bermúdez, que lo ha hecho Edna Rodríguez, musicólogos muy destacadísimos de allá. Y ahí vemos que el pasillo realmente es, eso es lo que nos une, eso es lo que identifica a estas regiones. Claro que en Colombia hay otras expresiones como el bambuco y tantas otras, ¿no? Pero si hablamos de algo regional, ¿no? En Venezuela todavía hay un poco en la zona andina, ¿no? En Mérida y todas esas zonas, o en Táchira, pero todo ese asunto ya más bien de índole político, pero sería ideal, para mí es uno de mis sueños, que debería este género regional ser reconocido, por lo menos deberían presentarlo Colombia y Ecuador. Bueno, yo le voy a invitar, maestro, a usted y a nuestros amigos oyentes que nos están acompañando a escuchar música, pasillos. Hoy vamos a escuchar algo sobre el pasillo, música que la interpretan pues algunos ecuatorianos, y el siguiente tema que les hemos puesto a consideración de ustedes es, junto a Pedro Castro Silva, el siguiente tema musical. Hoy me acompaña en controles nuestro compañero Francisco Viracocha. Vamos, Francisco. Thank you. seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto al maestro Mario Godoy, con esa trayectoria pues de familiar, que siempre han estado vinculados a la música, a la investigación y a esas nuevas propuestas musicales que las podemos escuchar nosotros aquí en nuestro país. Maestro, hablamos de su libro que próximamente saldrá aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, habrá la presentación, que ya conversaremos qué nomás habrá ese día, pero uno de los primeros libros que usted pone a consideración de los amantes de la investigación, de lo que les gusta leer, conocer, profundizar un poco más sobre estos temas, usted toma varios artículos de diferentes autores para llevarlos a este libro, y quisiéramos que nos comente qué es lo que más resaltan, por ejemplo, aquellos que investigan sobre este ritmo. El primer tomo de este juego de libros sobre el pasillo, regionalmente hablando, recopila o es una selección de 17 ensayos de varios musicólogos, historiadores, literatos que hablan del pasillo con esta visión plural. Entonces es importantísimo ver qué dicen los musicólogos venezolanos, qué dicen los musicólogos de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, y al menos sintetizando podría decirles que todos están de acuerdo en que la raíz, la madre de donde se genera este género musical que surge en el siglo XIX es del vals europeo, y luego este vals se innova, se cambia, se transforma. Desde luego la innovación es un proceso cultural que a veces imperceptible, pero que siempre se está dando. Y eso hemos tenido, por ejemplo, que este vals, que era un baile eminentemente de la aristocracia, un baile de salón, fue adaptado en principio por la misma clase, por la élite, pero también por el pueblo. Y quizá el mayor aporte es exactamente el pueblo ecuatoriano. Sin duda hablemos de esos músicos de las bandas institucionales, de las bandas de pueblo, las estudiantinas. Recordemos que en el siglo XIX el pasillo, y parte del siglo XX el pasillo, era un género musical eminentemente bailable, más alegre, ya instrumental, y justamente las bandas institucionales fueron los mayores difusores de este nuevo género musical. Y también debemos recordar que en el siglo XIX no solo Ecuador, sino los países mismos de Latinoamérica que acababan de independizarse, como asunto de identidad, buscaban o creaban, entre comillas, pues nuevos géneros musicales, la bandera, el escudo, pero también, por decirles, en el Perú, claro, el género musical más representativo, la marinera. Pero si estudiamos un poquito hacia atrás, vamos a ver que la marinera se deriva de la chilena, que era un género, o más bien, o el nombre más exacto, anteriormente era la zamacueca o la zambacueca, que era la lengua franca, que era el género musical que se lo bailaba desde la Patagonia hasta la zona de Alaska, o sea, hasta México, el actual México y todo, ¿no? Y aún, ya les digo, nuestros migrantes en Estados Unidos lo bailaban, la zamacueca o la chilena. Pero hubo la guerra del Pacífico, Perú y Chile. Entonces ahí un poeta famoso, Gamarra, me parece que es el nombre, es el que dice, no, ¿cómo vamos a seguir manteniendo el nombre de chilena? En homenaje a la armada, valiente armada del Perú, pongámosles marinera. Pero vemos que la marinera no es sino una derivación de la zamacueca o de la chilena, que también se lo bailó aquí en el Ecuador. El siglo XIX es justamente la etapa, la época en que se surgen nuevos nombres, quizá a veces en este caso a géneros que ya se estaban gestando, que ya estaban con fuerza vigentes en el continente americano. Lo mismo pasaba con el vals. El vals tomó gran impacto en nuestro medio, y para entenderlo es fácil la respuesta que les voy a dar. La mayoría de bailes de salón o incluso los bailes andinos, al menos los públicos me refiero, eran bailes de pareja separada, o sea, de lejitos nomás, con el pañuelo extendida la mano, la pareja por allá y que venía desde el otro lado, y con veñas y tanta cosa. De pronto se pone de moda, obvio, primero en Europa y después en Latinoamérica, el vals. ¿Por qué? Porque era una nueva propuesta, era un baile de pareja junta, entrelazada. Entonces esa sensualidad causó todo un revuelo que no nos imaginamos nosotros. pero nuestro pueblo también necesitaba como decir, ah, esto es lo nuestro, esto es lo nacional, esto es lo del nuevo país. Y ahí surge el pasillo. Y tuvo tal revuelo, tal impacto, tal reconocimiento, y se volvió tan en boga, de moda en todos los círculos, tanto aristocráticos como populares, porque incluso en lo bailable era una nueva propuesta estética, una nueva sensualidad. Entonces, claro, hay crónicas que no estaban tan de acuerdo en sus inicios en ese tipo de bailes, pero vemos que al pasar los años se mantuvo, logró gran aceptación hasta mediado. El baile, el pasillo bailable, duró por lo menos hasta los años 50-60. Y vemos que ya para los años 40, 50, 60, ya se los ve a los montubios de la costa ecuatoriana bailando pasillos. Y con más rápidos. Claro, mucho más rápidos, más alegres, más sensuales. Y quizá, digo yo como hipótesis, ¿qué sería si se mantenía ese tipo de baile? Así como el tango. El tango ahora es tan universal, pero esa es una de las razones, por esa sensualidad, por ese estar juntos y todo ese juego, todo ese coqueteo, toda esa coreografía de unidad, de transpirar juntos. Pero el pasillo, desgraciadamente, luego de los inicios de la radiodifusión, perdió ese encanto, perdió ese espacio, perdió esa sensualidad. Y dio paso en los años, con la radiodifusión, años 20, años 30, años 40, al pasillo canción, al pasillo poético, al pasillo cantado con letra. Si bien es cierto, ahí para fines del siglo XIX ya hay pasillos canción, ya hay con letra, pero que... Pero lo fuerte entonces era el pasillo bailable. ¿Cómo explicar esa gran época si hablamos de un Bolívar del Pollo Ortiz, por ejemplo, que vamos viendo que cada artista le va poniendo ahí su corazón, y quizá eran mucho más melancólicos los pasillos? Sí, hay una época de la imposición, como diría yo, de la poesía romántica, del modernismo y todas esas corrientes literarias que se hermanan con los compositores, que se hermanan con el pasillo, y que surgen excelentes propuestas para la época y también excelentes intérpretes que en la guitarra y todas esas cosas pues nos han legado hermosísimas canciones que para su época era lo máximo de lo máximo. Ahora lo que yo me he puesto a pensar es otra de las frases repetitivas que se escucha muchas veces en libros y a periodistas y todo, que hablan de la época de oro de la música ecuatoriana, del pasillo ecuatoriano. Es que antes, esa época de oro, es que no hay como esos pasillos. Y existen las colecciones donde dice pasillos inmortales, y de hecho así los encontramos en los registros. Ya, ahora personalmente yo doy mi opinión al respecto. Quizá no todo el mundo esté de acuerdo, pero yo les digo una cosa. Para mí todo proyecto, por sobre todas las cosas, debe buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los seres, en este caso de los músicos, de los compositores. Y qué coincidencia, si usted revisa el Florilegio del Pasillo, si usted revisa entrevistas, o yo he realizado entrevistas de algunos, por ejemplo, a Segundo Guaña, ¿no? O léale en el Florilegio del Pasillo la biografía de Enrique Ibáñez Mora, que escuchamos recién, un hermosísimo pasillo de su autoría en Dechas. Y él se queja y dice, sí, dice, más la laraca, eso es para fines de los años 50, porque el Florilegio surge o se publica a inicios de los años 60 con Morlás Gutiérrez. Y ahí él se queja, el Pollo Ibáñez, y dice, sí, más la laraca que hacen los gremios musicales, aquí estoy enfermo. Imagínese en toda una gloria de la música ecuatoriana que en los años 30 grabó en Estados Unidos del dúo Ecuador con Safadi. Para los años 50 está en Guayaquil sin siquiera poder comprar unos remedios, que estaba enfermo él, y tenías un puestito de venta de sellos postales ahí cerca del Correo en Guayaquil, en el centro. Hoy tengo incluso subido en el internet una entrevista a Segundo Guaña. Entonces yo le preguntaba, ¿y cuántos discos grababa usted, maestro? Y ahí él dice, no, yo qué de saber, dice, yo grababa, pero no tenía ni un radio, ni en qué tocar. Imagínese, o sea, son respuestas que a mí me han dejado pensando, digo, y bueno, a ver, ¿de qué época de oro estamos hablando? Si los músicos no tenían ni siquiera en qué tocar sus discos o en cómo escucharlo, no tenían para comprar sus remedios. O claro, yo iría un poquito más atrás, hablemos de los años 40. Es verdad, por ejemplo, en Quito se funda Radio Quito, ¿ya? Hay una gran difusión, eso es otra cosa. En los años 40 hay dos hechos fundamentales el conflicto bélico con el Perú y desde luego todo lo que atrajo incluso en el aspecto psicológico, esa vergüenza de haber perdido una guerra, nos robaron o lo como sea, nos quitaron una amplia franja de territorio ecuatoriano, y en el 49 el terremoto de Ambato, que desapareció Píllaro y otros sitios, Pelileo, perdón. Entonces hay todas esas cosas que impactaron grandemente en la psicología del pueblo ecuatoriano. Ante la baja economía, yo he comprobado que si revisamos las nóminas de las bandas institucionales, muchos directores de las bandas, verán que muchos músicos eran miembros de esas bandas. A los directores les bajaron de grado, si era capitán les redujeron el sueldo, algunos tuvieron que renunciar, prefirieron renunciar. Se cerraron muchas bandas, ¿ya? O sea, las fuentes de trabajo para el músico se redujeron sustancialmente. Ya los músicos estaban pobres en general. Entonces yo me pregunto, ¿podremos seguir hablando de la época de oro de la música ecuatoriana? Cuando se estaban comiendo las uñas, cuando no había fuentes de trabajo para el músico. Maestro, como usted acaba de mencionar, retomando, hablar de la época de oro es hablar de la época del auge, como dice usted también, de la difusión, porque la difusión, de acuerdo, empezó quizás a ser escuchado en todo el país con los grandes concursos, donde ya se escuchaba voces jóvenes y empezaron a tomar auge, ¿no? Cuando leemos algún determinado libro y se habla de esa época de oro de la difusión, que usted dice que no está de acuerdo que se la utilice porque hay circunstancias en las que vemos que la difusión es grande, sin embargo no hay salida para los diferentes artistas, económicamente no pueden vivir, pero también se dice en algunos libros, por ejemplo, que al músico, al que creaba, al que interpretaba, lo que le interesaba es escucharse en los medios, saber que su música, alguien le daba valor. Sí, de acuerdo. O sea, debo resaltar que efectivamente desde los años, bueno, la radiodifusión en Ecuador comienza el 27 de febrero de 1925 con la estación El Prado, se formaliza en el 29, luego viene Radio HCJB y otro sinnúmero de emisoras. Al menos en Quito es importante hito la fundación de Radio Quito en 1940, y así surgen otras emisoras que tenían música en vivo, ¿ya? Podemos hablar, creo yo, de un excelente espacio o época de difusión, no solo de pasillos, sino de géneros musicales, porque había los radioteatros, y en esos radioteatros nuestros artistas actuaban en vivo. Entonces había pues ese contacto, esa emoción, había concursos y tanta cosa, ahí surge Carlota Jaramillo, surgen las hermanas Mendoza Suárez y tantas otras. Pero ya digo, si analizamos con un poquito más de minuciosidad el aspecto socioeconómico del músico, vemos que no era tan halagador, bueno, el espacio. Pero diríamos, maestro, que no soy, yo me atrevo personalmente a decir que no fue solamente en esa época. Claro. Sucede esto hasta en los actuales momentos, donde los artistas siguen creando, siguen así, dicen, no hay creación, sí existe creación, claro, en claro, nuestro país. Desde luego. Ahora nos hace falta al revés, la difusión para que la gente pueda pues conocer estas nuevas producciones. Sí, sí. Pero el cuadro sigue igual, los músicos ponen su música, hacen sus eventos y todo es gratuito. Así es, o sea, sí, es muy complejo, es complejo y quizá ahora se ha invertido, difusión es menor, pero ahora, bueno, también debo aclarar otra cosa, que es importantísimo. Hay algunos que ya le mataron al pasillo hace tiempos, que ya no hay, que ya no se compone, que bueno, y a veces nos quedamos con una visión de la tradición estática, cuando la tradición primero es dinámica. Uno de los eslogans que me pareció a mí muy impactante es este, ¿no?, que se lo atribuye a Gustav Mahler, quien dice que la tradición no es asunto de venerar las cenizas, sino de transmitir el fuego. Entonces yo creo que eso es importante como comunicador, como compositor, como investigador, decir eso a las gentes. No nos quedemos venerando cenizas a seres inertes, o a museos inertes, o a artistas que ya fallecieron, sino que respetando todo eso, cogiendo ese fuego que es vivo, mantener y transmitir la TEA a las próximas generaciones. Yo diría, me atrevo a decir, soy muy optimista. El pasillo está vivo, el pasillo está vigente y en la región, no solo aquí, en todo el Ecuador. Como usted muy bien señala, pues el asunto son más de difusión. Pero hay grandes compositores, jóvenes compositores ecuatorianos muy talentosos, pero el problema son difusión. Entonces, claro, ahora hay que darles ánimo y decirles, ojo, también hay propuestas alternativas. Por ejemplo, este rato se me ocurre, alguna conversación tuve con la gran artista María Tejada, ¿no? Y ella me decía, sí, Mario, dice, claro, ahora es tan complejo todo este asunto, pero yo me he dado cuenta que a veces lo suficiente es tener una buena camarita y filmar la grabación que ella hace o su presentación y vamos a ver qué cantidad de aceptación que hay en sitios web, en portales como YouTube y otros, ¿no? Entonces es de eso, buscar alternativas, no ser conformistas, ser optimistas, tener otra visión, buscar otras alternativas. Bueno, ser conformistas de decir, ya hice la producción, como no tengo apoyo, esto se queda guardadito. Además, yo no creo en ese paternalismo que, no, el ministerio tiene que darme, este ministerio de cultura o de lo que sea, no sirve porque no me apoye. O sea, vivir solamente con esa visión no creo que es saludable para nadie. Entonces tenemos que buscar otras alternativas con alegría, con optimismo. Van a haber obstáculos, seguro, pero hay que creer en uno mismo. Yo creo que por sobre todas las cosas ahora hay una inversión de paradigmas, porque antes o hasta ahora se escucha generalmente decir a las familias, a los jóvenes, yo quiero hacer tal cosa o me voy a hacer tal cosa, me voy a hacer médico, me voy a hacer músico, me voy a hacer arquitecto, periodista, radiodifusor, porque quiero tener un carro, quiero viajar, quiero tener esto. Y después quiero ser esta cosa. Ahora pues hay otras propuestas de paradigma. Primero tengo que ser yo por sobre todo en plenitud, saber mi potencial y creer en mí mismo. Entonces, si yo ya sé quién es Mario Godoy, qué puede Mario Godoy, y estoy optimista con eso, ahí sí puedo decir, con ese bagaje, con ese principio, con esa sobriedad, con esas bases tan sólidas de saber yo bien, ¿no? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Ahí sí proyectarme y decir, bueno, quiero tener esto, quiero hacer tales cosas, pero a veces el ser se lo pone al último y nos damos cuenta que es un paradigma que nos ha estado matando a nosotros. Otra cosa que también es importante, si hay jóvenes que me escuchan, podemos equivocarnos y está bien equivocarnos, pero como que aquí nos retienen, nos reprimen y si me equivoco como que ya me cae todo el mundo encima. Equivoquémonos. Justamente componer es proponer. Compongan, hagan, pero con esta libertad también de equivocarse. Pero por ejemplo, Tomás Alva Edison dicen que se equivocó cientos de veces, pero dale y dale y dale y dale y dale hasta que salieron un sinnúmero de inventos. Entonces debemos propiciar la creación. Y si se equivocan, no pasa nada, sigan adelante. Entonces reitero, hay que dar aliento a nuestros jóvenes, cambiar el paradigma de sentirnos más sólidos en nuestra forma de ser. Primero ser. Ese sería un mensaje mío que ojalá me entiendan. No sé si estoy hablando en chino. Y yo creo que sí, maestro, porque nos sumamos y decir de aquellos músicos, de aquellos artistas que con esta palabrita del ser, con esas propuestas, hacen todo lo imposible para realizar sus producciones discográficas y poderlas compartir, que se sigan difundiendo y que se siga conociendo. Unos haciendo covers, otros haciendo ya producciones propias que las ponen a disposición del público. Pero vamos a seguir nosotros escuchando más música. Recordemos, maestro, acá un tema musical a propósito de haber hablado del dúo Ecuador. Les trajimos una creación de Guillermo Bustamante que lleva por título Pesimismo, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mujer ingrata que no me quiso amar, las cosas ya desfasadas me producen hastío y pronto olvido el sueño que logré realizar. Satisfecho y triste me repugna la vida y a veces tengo un íntimo deseo de morir. Mi juventud se siente desgraciada y perdida. Y en medio de la senda se resiste a seguir. Del pesimismo amargo que desde el desamor desconfío de todo, no entero ni en mí mismo, y olvido mis auroras por llorar mi dolor. Hay alguien que me dice que exagero mi pena, que no es como yo creo, tan estéril mi afán. Sus piadosos ojos de mirada serena indagan en los míos lo que nunca sabrán. Estamos de regreso nosotros y seguimos hablando sobre el pasillo. Otra de las propuestas que nos trae usted, maestro Mario, es el pasillo, historia, innovación e impacto. Sí, ese es un libro redondeando de unas 400 páginas en el que presento mi propuesta histórica sobre el pasillo, su proceso de innovación, su impacto. Anexo va también, ahí va por ejemplo la historia también de la discografía ecuatoriana, o hay también otros hechos como ciertas fichas de los compositores. Si bien es cierto, pues podría ser agradable conocer de tal o cual compositor cuántas veces se casó, cuántos hijos tuvo. O sea, no interesa la vida personal de ese personaje, sino qué es lo que creó, cuál es su aporte. Entonces yo doy énfasis en mi fichero de artistas y compositores pasilleros a su obra. Entonces, Enrique Ibáñez Mores, ¿qué compuso? Guillermo Garzón, Nicasio Zafari, etcétera. Entonces, esto creo que nos va ayudando a construir el país y más que nada a no olvidarnos de que tras de una obra musical existe un compositor, porque en nuestro medio en general estamos muy mal acostumbrados a creer que tal canción a que escuchamos, de la Ana Lucía Proaño, del Chino Rosero, del Julio Jaramillo. Ellos son intérpretes, pero tras de eso hay los compositores, las personas que crearon esto. Y también de igual manera, redondeando lo que estábamos comentando antes, yo creo que es importantísimo propiciar en general en todos los ámbitos la creatividad. O las universidades valen en tanto y cuanto investigan y crean. De igual manera, la música de un país podrá trascender en tanto y cuanto se propicien nuevas grabaciones. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, hablemos, ¿qué pasó con los años 60, 70 de Ecuador y aún 80? Por ejemplo, con el grupo de los baladistas. Sí, ahí recuerdo los Corbes, por mencionar algo. Pero yo después, ya dedicándome a estudiar, me doy cuenta que el pecado de los Corbes, un gran grupo guayaquileño de música pop de los años 70, fue solo hacer covers. Y no producir. Claro, y los... Maestro, permítame recibir una llamada que está en línea en este momento y seguimos hablando. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, licenciada Laurita. Enrique Bolaño le saluda. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. ¿Usted tenía alguna interrogante o algún aporte para el programa? Sí, cabalmente. Parece que tenemos telepatía con el señor, porque mi pregunta es, ¿qué pasa con los familiares del compositor? ¿Qué sucede? Porque llegan los intérpretes y ellos se adueñan de las canciones. Y en Saice únicamente les daban regalías. Si el compositor les dio todo, les dio pedazos de su vida. Y acá les dan misericordia, miseria, caridad. Entonces, sería yo de la idea de que en cada programa, en cada evento, antes de la canción digan composición de fulano de tal, Entonces, al menos de esa manera, se le hace un homenaje a aquel que regaló un pedazo de su vida, derramó lágrimas y tanta cosa. Muchísimas gracias, licenciada Laurita. A usted muchísimas gracias por su aporte y también ese requerimiento que usted propone para quienes hacemos comunicación, maestro. Sí, muy de acuerdo, eso estamos hablando, de que deberíamos conocer más, que los medios de comunicación deberían difundir los nombres de quién es el compositor de tal y cual obra. No estoy quitando nada, no estamos diciendo, pidiendo que se opaque a los intérpretes, desde luego van de la mano. Pero así como en las obras académicas dicen, bueno, ahora vamos a presentar el concierto de tal compositor interpretado por tal orquesta, incluso hasta en tal tono, de igual manera con la música popular ecuatoriana, hablemos en este caso de los pasillos, se debe decir, este pasillo Endechas es de Enrique Ibáñez Mora, Sombras es de Carlos Brito Benavides y de Rosario Sansores. Entonces de esa manera primero estamos tomando conciencia y ganamos incluso autoestima, porque eso es otra de las cosas fundamentales para los ecuatorianos, para las nuevas generaciones, para las presentes generaciones, que tengamos autoestima, que creamos en nosotros mismos. Y el pasillo es un vehículo para esto, pero con estas cositas tan sencillitas como mencionar al compositor de tal o cual obra musical, estamos haciendo patria, estamos reconociendo y es un asunto incluso de equidad, de felicidad, de alegría que lo damos a nuestro pueblo, porque decimos, ah, sí hemos tenido compositores, ¿y de dónde es él? Ah, de Uyumbicho, y este otro, ah, de Baños, Nicolás Villallo ha sido de Baños, sí es mi paisano, oh no, es de Riobamba o es de Guayaquil. Eso nos da autoestima. Una de las cosas que nos ha sucedido en este programa, que lleva ya más de 5 años y que ha tenido también sus procesos, es buscar siempre a quien puso la letra, la música, que sí a veces se encuentra en registros. Pero tuve el gusto en alguna ocasión de invitar a una joven, que ya no me acuerdo el nombre, bueno, a una señora, que trabajó en J.D. Fero Guzmán, y yo le preguntaba a ella, porque se sabía toda la película de los autores de la época, una señora que trabajó en este espacio, y yo le preguntaba a ella, ¿qué pasó en aquella época? ¿Por qué hubo tanto descuido de solamente poner la gran portada, de poner el artista, de poner ciertos temas musicales, pero se olvidaron de quienes les acompañaron en los marcos musicales, de quienes hicieron o compusieron ese tema musical? Porque ya brillaban otras cosas y se olvidaron de esa gran oportunidad, porque me imagino, y inclusive no todas las canciones que estaban en el LP eran el marco musical, sino que cambiaban de acuerdo a la época que iban grabando. Sí. Eso era, y ella decía, sí, creo que fue a lo mejor un error de quienes estábamos tras de esto. Sí, hago un llamado a propósito, y con todo el respeto, son procesos que debemos ir corrigiendo. A mí me ha dado muchísima pena, en los últimos 5 o 6 años he estado viniendo más o menos medio año a la ciudad de Quito, donde vivía todavía mi padre, he estado de profesor aquí en la Universidad Católica y ahora ando en otro proyecto, pero he visto cómo, por ejemplo, murió hace poco doña Laura Mendoza Suasti, murió, han muerto varios, Segundo Guaña, Lida Uquillas y todos ellos, pero a veces es curiosísimo ver cómo los nuevos periodistas, los jóvenes periodistas no tienen ni idea de quién era. Después de haber sido verdaderas glorias, eran pues lo máximo de lo máximo, eran el Luis Miguel de la época. Mueren y los jóvenes periodistas no tienen idea de quién era. O sea, nosotros, a veces con mi hermano Paco llamando por aquí, por allá, ve, murió fulano, poniendo en la página web las fichas y cosas, porque eres una desesperación, y los periodistas del espectáculo, sí, de varios medios, no han tenido a veces, muchas veces, ni idea de quién era. Fausto Gortaire, por ejemplo, ¿quién también será? O como dicen ahora, ¿en qué equipo juega? Entonces eso es penoso. Yo hago el llamado muy cordial a las escuelas de comunicación y todo, que en este asunto de la música, de la producción de discos, de radiodifusión, unos añitos, unas décadas nomás atrás, retrocedan y conozcan, porque es penoso que muchas veces las nuevas generaciones solamente están familiarizados con el Chino Rosero, con los artistas de la época, ¿no?, con Gerardo Morán, y por ahí terminan. La verbenita, ah, no, del Gerardo Morán. Cuando eso fue época, tuvo sus inicios en los años 60, con los Benítez Valencia, con los Barrieros. ¿Quiénes son los Barrieros? Entonces creo que es necesario. ¿Quién fue el compositor? Desempolvar un poquito. Así es. Yo quiero decirles, si ves, que nos va acabando el tiempo, que el hecho de entrar a hacer un programa de música ecuatoriana, yo debo decir que yo derramé lágrimas, porque, como dice usted, es una cuestión tan difícil, porque uno no sabe por dónde empezar, qué voy a hacer, qué voy a decir. Pero a medida que uno tiene que ir entrando en esto, hay que ir descargando un pequeño comino, porque hablar de la música ecuatoriana es un universo tan grande y que exige una gran responsabilidad, y que si no hubiesen maestros como usted para que de alguna forma nos vayan haciendo escarbar un poquito para conocer más allá de lo que significa la música ecuatoriana en este tema de la identidad ecuatoriana, pues nos quedaríamos, yo diría, sin el mínimo conocimiento. Y a veces siempre decimos aquí en este programa, a la música siempre la estamos, a la música ecuatoriana la estamos vinculando con la chicha, la estamos vinculando con el cortavenas, y yo diría, y siempre digo, no es así. La música ecuatoriana es parte de nuestra identidad, a la que debemos amar, a la que debemos respetar, y no siempre estarla vinculando con el alcohol, que eso no debería ser. Bueno, maestro, hay mucho que hablar. Este programa siempre estará con las puertas abiertas para seguir conversando sobre esta propuesta de libros que usted lo hará, y de hecho pues nosotros también a veces tenemos el compromiso de buscar a los libros y de poder irlos compartiendo aquí en el programa, y de hecho lo haremos con este libro como lo hemos hecho con otros, y le dejamos para que usted haga la invitación al público para que se dé cita el próximo 17 acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El próximo día, martes 17, a las 7 de la noche, en el Teatro Prometeo, se lanzarán este juego de libros sobre el pasillo. Son 3 libros y un anexo de partituras, en resumen 4 libros, que nos dan una visión regional de este género musical emblemático. Creo yo que el pasillo es un género musical que está vivo, que tenemos que sentirnos orgullosos, porque es el símbolo de nuestra identidad. Como he dicho, es un género musical que une y representa a los ecuatorianos. Hago el llamado especialmente a los compositores jóvenes para que en sus mensajes sean optimistas, para que sus mensajes, incluso a través del pasillo, sean de alegría. La alegría es un derecho de todos. Bueno, y con esto yo les voy a dejar con un tema musical. Hablábamos de los Montalbinos precisamente acá con el maestro, y hay una canción, yo no sé si esto me va a remontar a Luisa, me dice, no sé si Luisa, Alberto Valencia, Copas de Oro, así titula este tema musical, junto a los Montalbinos. Y con esto, les agradezco a ustedes por haberme acompañado en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y será hasta la próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.